con las ilusiones y los recuentos. Algo que soñé, algo por llegar. Alguien que se fue, alguien que vendrá con la Navidad. Con la Navidad. Luz para saludar al niño Jesús. Dicen que en la puerta de cada hogar hay una sonrisa sin estrenar. Dicen que el amor como una paloma llena de aroma nuestra ciudad. Vamos a escondernos de la tristeza porque regresa la Navidad. La Navidad. Al amanecer la vereda luce mejor que ayer, porque allí de fiesta se vestirán como cuando abundan cosecha y pan. Dicen que el amor va por la pradera como si fuera un vecino más. Vamos a escondernos de la tristeza porque regresa la Navidad. La Navidad.